Buenos días. Hola, buenos días, dígame. Soy el pedido. ¿Perdón? Que soy el pedido. No entiendo, ¿cómo el pedido? El pedido de Telefetiche. Aquí tiene la comanda. A ver. Ama rubia, cueros y cremalleras, disciplina inglesa y dos enemas. ¿Calletada número cuál piso? Pues este. Pues sí, es cierto, pero es que Espera, espera, espera, yo espera, no espera, quiero espera, dos espera. enemas. Es para mí, es para mí, es para mí, es para mí, es para mí. Hola, hola, hola, hola. Anda, Hola. claro. Lo ha pedido, es que lo ha pedido mi colega, ¿sabe? Pues qué bien. Oiga, le estaba esperando. Pase, pase, pase. ¿Quiere tomar algo? Mejor vamos directos al grano, que a las 5 tengo otro bolo. Oye, ¿te vas a poner tú los dos enemas? Bueno, sí. Bueno, no, es que. Bueno, resulta que es que pensaba invitarte, Ah, tío. pero son dos. Sí, compartimos piso. Es que si son dos, el precio sube. Oiga, que eso no me lo dijeron por Pues teléfono. ya ves, se lo digo ahora a la cara. Y si no está de acuerdo, cojo la puerta y me largo, pringao. No importa, no importa, no importa. Un momento, te pagaré la diferencia. Bueno. Tío, Juanito, tío. ¿Cómo me pone este tío, macho? Oye, ¿y tú por qué preguntas lo de los enemas? ¿Te apetece uno? ¿Quieres uno o no? Pues mira, no, gracias, es que estoy en ayunas, Si quiere ¿sabes? uno, dígalo. Yo traigo el material. Bueno, total, de uno a dos. No, si es que, vamos a ver, a mí es que no me van estas cosas. Pero pida, pida. Se vengo preparada para un montón de cosas. Peces de colores para el bestialismo. Cuerdas para bondage. Esto para coprofilia. No, gracias, es que todo eso es muy sacrificado, ¿sabes? A mí lo que me gusta son los pies. Sí, los pies y las lolitas, ¿que no? Pues el kit de Lolita no lo traigo, pero mire qué botas. Uf, molan, Mola mucho, pero eso subirá el precio, claro, ¿no? Casualmente tengo ahora una promoción de dos contra una y un plan Boyer. ¡Qué bien! Pues la cogemos, ¿no? Si te parece bien, claro. Bueno, pues a mí no me importa, incluso hasta me pone más. Pero una condición. ¿Cuál? Luego limpias tú. Joder, macho. Hombre. Siempre me haces igual. Tranquilo, cariño, que te va a merecer la pena. Contigo me voy a emplear a fondo. Pero si yo soy el mirón. No, tú de entrada me vas a lustrar las botas con la lengua. Ay, Oye, con la lengua. ¿y yo? ¿A ¿Yo ti? qué? A ti te tengo reservado algo especial, pero tengo que tener las botas bien limpias. ¿Te apetece que le afile los tacones? A él le apetecerá lo que yo diga. Ah. ¿No es así, esclavo? Bueno, si lo hace con cariño. Pues venga, pasad a la habitación que os voy a repasar los bajos. Y tú abre bien los ojos, que lo que vas a ver no se te va a olvidar en la vida. Thank you.